12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. En estos momentos arranca el programa que cada semana intenta saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. 60 minutos netos de información, sin recortes y gratis. Como gratis es también comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com y también nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook a través de www.facebook.com/galaxiasycentellas. En Twitter nos encontrarás a través de Juanjo Martín S y en la web, todo centralizado, www.galaxiasycentellas.com. Por cierto, si este horario de fin de semana no te viene del todo bien, nos puedes escuchar cuando y como quieras y en el formato que quieras a través de nuestros famosos podcasts, que los puedes bajar en el iTunes si tienes algún dispositivo Apple o a través de esta página rtvc.es. Para hoy te hemos preparado un programa donde viajaremos desde la Tierra hasta los confines del universo. Nos acercaremos a uno de los objetos celestes más enigmáticos de nuestro universo, cuerpos que han desatado la imaginación de cientos de escritores de ciencia ficción y que aún suponen un misterio para los científicos, los agujeros negros. Hoy conoceremos qué sabe la astrofísica de estas estrellas muertas que muchas veces contradicen las leyes fundamentales de la física. Luego nos visitará nuestro experto en astronáutica para ponernos al día de toda la actualidad espacial y contarnos qué pasa sobre nuestras cabezas. Y también tendremos ocasión de hablar del cambio climático. Tendremos con nosotros al director del Observatorio de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, que nos contará los resultados de los últimos estudios sobre este calentamiento global en las islas. Y como siempre al final, abriremos nuestro observatorio astronómico con Oswaldo González. Hoy nos hablará de astrofotografía. ¡Comenzamos! Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Los agujeros negros siempre han estimulado la imaginación de los científicos. Científicos, escritores, guionistas, directores de cine, un montón de gente. Parece que son objetos donde puede pasar cualquier cosa. Y son unos objetos misteriosos, pero debemos saber que no cabe todo en ese cajón desastre llamado agujero negro. No es el cajón desastre, por supuesto, de la astrofísica. Para conocer estos objetos, desde la ciencia, evidentemente, hoy tenemos al teléfono a un gran astrofísico y amigo, Alex Oscós, astrofísico, como digo, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido a Galaxias y Centellas, Alex. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros en nuestro programa para hablar de tu tema, al que le dedicas menos tiempo del que quisieras, lo sé, pero el que disfrutas con él, que es la relatividad, los agujeros negros, lentes gravitatorias, todo lo exótico, los objetos exóticos del universo. Alex, para comenzar ya a definir estos objetos, ¿un agujero negro se hace, se nace? ¿Cómo se forma un agujero negro? La verdad es que la mayor parte de las veces el agujero negro se hace. Que se nace. Primero hay que saber qué es un agujero negro, eso sería lo fundamental, y efectivamente es uno de mis campos de trabajo en el que llevo muchos años y al que dedico menos tiempo del que pensaba, claro, del que querría, pero bueno, eso es otro asunto. Un agujero negro, así grosso modo, se puede definir como una enorme concentración de masa en un tamaño muy pequeño. Es fácil de imaginar, si ponemos un ejemplo gráfico que no describe exactamente lo que es un agujero negro, pero que sí da una idea. Tú imagínate una sábana extendida, plana. Eso es el espacio-tiempo cuando no hay materia. Si ponemos una bola encima de la sábana se hunde. Eso es lo que hace la materia con el espacio, lo deforma. Las estrellas, los planetas, nosotros mismos estamos deformando el espacio. Si ahora cogemos esa bola, la hacemos muchísimo más pesada, pero mucho más pequeña, la sábana empieza a hundirse con una forma de embudo, hasta que al final se rompe. Bueno, pues básicamente eso es un agujero negro. Una enorme concentración de masa en un tamaño muy pequeño, que lo que hace es como, digamos, hacer un embudo en el espacio. Es agujero porque todo lo que pasa cerca cae. Y es negro porque la luz también cae. Y no puede salir de allí. Para que te hagas una idea, si comprimiéramos la Tierra para hacerla un agujero negro, tendría un tamaño de un boliche, básicamente. Bien. O sea que pues es una concentración enorme en un tamaño muy pequeño. Pues esto sucede con estrellas, con núcleos de galaxias, con un montón de sitios. De manera que los agujeros negros, la mayor parte de las veces, se hacen, o al menos se crean al final de la evolución de las estrellas. Pero hay distintos tipos de agujeros negros, desde los microscópicos hasta los gigantescos. O sea que hay un campo enorme donde trabajar. Me llama la atención esa distinción que haces entre que la mayoría se hace, pero algunos nacen. ¿Cuáles son los que nacen ya siendo agujeros negros? Se supone que al principio del universo, poco después del Big Bang, de la gran explosión, hace 13.900 millones de años, año más o año menos, se crearon millones de microagujeros negros, agujeros negros muy, muy, muy pequeños. Es una parte de la teoría que dice que nacieron allí y la mayor parte de ellos, por no decir todos, se han desintegrado totalmente. Pero es posible que, o al menos una parte de la teoría afirma que puede ser así. El resto, digamos que se hacen al final de la vida las estrellas o por unión de diferentes agujeros negros o cosas así. ¿Y todas las estrellas tienen la potencialidad de generar agujeros negros o todas las estrellas acabarán su vida convirtiéndose en un agujero negro? No. Hay estrellas de muy diferentes tipos. El Sol, por ejemplo, que es nuestra estrella más cercana, que tiene un tamaño bestial de más de 1,5 millones de kilómetros, es una estrella del montón, pequeñita, de hecho. Hay estrellas 100 veces más pequeñas que el Sol y estrellas hasta 400 veces superiores al Sol. Solamente las estrellas que tengan más de, digamos, 3 veces la masa del Sol, más o menos, terminarán su vida como agujero negro. El Sol no, el Sol terminará como otro tipo de objeto exótico también, que se llama enana blanca, agotará todo su combustible, emitirá poca luz, pero seguirá emitiendo luz, no será un agujero negro. Si el Sol pesase bastante más, unas 3 veces más, terminaría siendo un agujero negro. O sea que no todas ellas. Quizás alguno haya respirado con tranquilidad, sabiendo que esto no va a pasar, pero bueno, de todas formas, la vida en la Tierra tampoco va a durar tanto como la vida del Sol, evidentemente. No. A ver, al Sol le quedan varios miles de millones de años, pero en unos 800, 900 millones de años, bueno, puede que en 2.000 millones de años, la vida en la Tierra se acabará totalmente, porque el Sol empezará a crecer muchísimo, de manera que su tamaño sea tan enorme que absorberá la órbita de la Tierra, es decir, la Tierra estará dentro del Sol. En esos momentos, la verdad es que se acabará toda la vida sobre la Tierra. Pero bueno, quedan muchos, muchos años para eso. O sea, 2.000 millones de años es el tope que tienen los bancos para poner hipotecas, entonces. Sí, aunque al ritmo al que van, pues, eso les va a parecer corto incluso, pero bueno. Estos objetos, Alex, se han estudiado mucho, ya veremos luego de forma indirecta además, y gracias a estas investigaciones se han visto que tienen partes, los agujeros negros tienen ciertas partes de influencia que, alrededor, etcétera. ¿Cuántas partes podríamos diferenciar de un agujero negro? El agujero negro efectivamente tiene muchas partes, además, como su nombre indica, es negro, es muy difícil de ver, entonces todas las visiones, entre comillas, que hemos tenido de agujeros negros ha sido de manera indirecta, por los efectos que ejercen sobre la materia que está a su alrededor. Entonces, la acción de un agujero negro es limitada. Es decir, nosotros que estamos aquí, si hay un agujero negro a un año luz, no íbamos a caer dentro de él. Si estuviéramos más cerca, es posible. De manera que, por un lado, está el área de no influencia. Después está el área de las cosas que pasan cerca y terminarán cayendo, todo tipo de objetos. En general, lo que hace la materia cuando cae dentro de un agujero negro es formar como una especie de disco a su alrededor, que son como los que están en cola para caer entrando, para que nos entendamos. Uh-huh. Es el disco de acrecimiento o de acreción alrededor del agujero negro con la materia que va a ir cayendo. Esa materia, según está más cerca del agujero negro, experimentará más fuerte la fuerza de la gravedad, una fuerza de la gravedad inmensa, de manera que poco a poco irá cayendo, irá calentándose e irá emitiendo radiación, luz, en forma de rayos X, una radiación muy energética. Y así es como lo detectamos. Entonces esa es la materia que está en cuasi coalescencia, es decir, a punto de caer. Después tenemos el horizonte de sucesos, el punto negro, el punto de no retorno. Es decir, todo lo que atraviesa el horizonte de sucesos, ya perdemos el contacto con él, ya ha caído dentro del embudo, dentro del pozo del agujero negro. Y después está el agujero negro en sí, la zona de mayor presión, de mayor gravedad, y donde las leyes de la física que conocemos actualmente, digamos que dejan de tener sentido, o al menos no funcionan bien. Las condiciones son tan bestiales, tan inmensas, que las leyes tal y como las conocemos ahora, pues no describen lo que hay dentro. Eso no quiere decir que esté fuera de la ley, quiere decir que está dentro de la, fuera de la ley que conocemos en estos momentos. Pero esas son las zonas, digamos, el agujero negro en sí y el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Hace algún tiempo, Alex, se localizó un objeto llamado V404 en la constelación de Cygne, que en esa fecha fue el mejor candidato. Y claro, se habla de candidatos a agujero negro. Sin embargo, no se puede afirmar al 100% que lo sea. ¿Por qué? Porque no podemos verlo. A ver, y antes de nada voy a reivindicar un poco. V404 fue un objeto descubierto por un astrofísico, Jorge Casares, del Instituto de Astrofísica, sí, de Canarias, que entonces trabajaba aquí y para el Isaac Newton Group de La Palma, y efectivamente fue el mejor candidato en su momento a agujero negro. ¿Por qué le llamamos candidatos? A ver, si yo veo el Sol y además analizo sus propiedades, sé con toda seguridad que existe un Sol allí. Si veo un agujero negro, en primer lugar no veré nada, veré solo su influencia. Veré si está en un sistema binario, que hay una estrella y otro objeto que giran uno alrededor del otro, pero uno de ellos no lo veo, pero puedo deducir su masa por la fuerza de gravedad que ejerce sobre el otro sistema. O si veo un disco de materia, el disco de acrecimiento que he citado antes, alrededor de algo que no veo, y puedo calcular la masa del objeto que hay en su interior, podré decir que con un 99% de probabilidad eso es un agujero negro, pero no al 100%, porque en ningún momento lo puedo detectar, a no ser que esté allí, en cuyo caso pues sería un poco más difícil de retratarlo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de la mayor parte de las galaxias, que ya hablamos de agujeros negros de millones de masas, como la del Sol. Nosotros estamos convencidos de que están ahí, por las propiedades que tienen, porque hay eso, un objeto que tiene millones de veces la masa del Sol comprimido en un espacio minúsculo, de manera que solo puede ser un agujero negro, nada más. Y por los efectos que produce a su alrededor, tiene que ser un agujero negro, pero no lo vemos, de manera que siempre hablamos de candidatos. Guía práctica para encontrar un agujero negro, intentar ver algo que orbita alrededor de algo que no vemos. Sí, algo así. Y que luego desaparece materia ahí de la nada, ¿no? Se va restando materia, se va a ningún lado, ¿no? Sí, efectivamente, van cayendo, se transforman debido a la enorme fuerza de la gravedad en energía, y una de las características del agujero negro es que toda la materia que cae dentro pierde todas sus características, salvo la carga y la masa, básicamente, el resto pierde todas sus características, porque se homogeniza, digamos que es una especie de comunismo de la materia, los agujeros negros, porque es una fuerza tan bestial que destroza, sí, todas sus características, salvo que las va transformando en energía, nada más. Y Alex, en los últimos años me ha sorprendido la cantidad de agujeros negros que se han descubierto, se ha acelerado ese descubrimiento. Esto indica, evidentemente, que ha mejorado la tecnología, pero quizás indica que los agujeros negros no son tan exóticos como pensábamos y son mucho más comunes en el universo. Son muy comunes, son mucho más de lo que pensamos. Bueno, en primer lugar, estamos en una época privilegiada, estamos en una época fantástica, porque por primera vez en la historia la tecnología responde a las exigencias de los astrónomos. Es decir, tenemos casi todo lo que queremos de tecnología, aunque todavía nos falta mucho por conseguir. Entonces eso nos ha permitido detectar muchos más. Sabemos que hay muchas estrellas masivas que van a terminar su vida como agujeros negros. Sabemos que en el centro de los núcleos activos de las galaxias, de los cuásares de las radiogalaxias, hay agujeros negros. Sabemos que en la mayor parte de las galaxias hay agujeros negros también en el centro. Entonces esto ha hecho que, bueno, los agujeros negros ya no sean tan extraños como antes, pero eso no quiere decir que los entendamos. La física de los agujeros negros todavía nos puede deparar muchas sorpresas. Y no solo eso, hasta hace muy poco, bueno, sabíamos que había agujeros negros microscópicos, agujeros negros de origen estelar, pues de unas pocas masas solares, y agujeros negros supermasivos, con millones de masas como la del Sol. Pero, y entre medio, no había nada. Ahora mismo estamos casi seguros de que existe otro tipo de agujeros negros, con unas masas intermedias, de unos 10.000 masas como la del Sol, que hasta hace poco ni siquiera sospechábamos que pudieran existir. De manera que, aunque son objetos más comunes, nos siguen dando muchas sorpresas todavía. Si te parece, bueno, antes de hacerte una lista desmitificando lo que se suele contar de los agujeros negros, ¿qué te parece si me cuentas si en el interior de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay agujeros negros o no? Sí, sí, hay. Sí, sí, sí, en nuestra galaxia hay. En nuestra galaxia hay unos cuantos candidatos a agujeros negros de tipo solar, seguro, como el V404 Cygne, que está en nuestra galaxia. Y ahí en el centro, en Sagitario A, un super agujero negro. O sea que en nuestra galaxia hay unos cuantos. Cerca de nosotros no. Ninguno que esté lo suficientemente cerca. Bien. Para que suponga ningún tipo de problema. Pues, Alex, vamos a desmitificar la figura de los agujeros negros. ¿Te parece? Con tres, cuatro preguntas que seguro que están en la mente de nuestros oyentes. Por ejemplo, ¿un agujero negro puede engullir todo el universo? Oh, eso es una gran pregunta. Según uno de los modelos de final del universo, aunque sepamos la forma que tiene el universo más o menos, la edad que tiene, tengamos una teoría del todo, no sabemos exactamente cómo será el final del universo. Hay diferentes tipos de finales, dependiendo de la cantidad de materia que haya. Al final, dentro de trillones y trillones y trillones de años, si uno de los modelos de final del universo es cierto, cada vez habrá más agujeros negros, y los agujeros negros de origen estelar o los que están en el centro de las galaxias no desaparecen, no desaparecen, van aumentando de tamaño constantemente. Claro. Puede llegar un momento en el que no haya un agujero negro que se trague toda la galaxia, pero sí que haya multitud de agujeros negros por todos lados que vayan tragando los pocos restos de materia que vayan quedando. Claro, son el futuro del universo, entonces. El futuro, pero bueno, hablamos de trillones y trillones de años, y dentro de una de las formas, otra de las formas que... de final del universo también indica que así como ahora mismo se está expandiendo, puede llegar un momento en que empiece a contraerse. Y así como ha habido un Big Bang, o sea, una gran explosión, puede haber un Big Crunch, una gran contracción. Pero, como te digo, aunque tenemos un modelo estándar del universo, todavía no está demostrado que sea el correcto. O sea que, bueno, hablamos de finales posibles, pero dentro de demasiado tiempo. Muy bien. Alex, momento Star Trek. ¿Qué pasaría si una nave tripulada entrara en un agujero negro? Que se destrozaría totalmente. Vale, mejor no lo intentamos, entonces. Mejor no lo intentamos. La fuerza de la gravedad es tan inmensa que lo destrozaría. Además, es tan bestial que incluso si yo cayese, imagínate que yo mismo, 1,73, caigo con los pies por delante hacia un agujero negro. Sí. Hay tanta diferencia de fuerza de gravedad entre mis pies y mi cabeza porque atrae tanto y el embudo que va cayendo es tan bestial que empezaría a estirarme como un espagueti hasta que llegaría el momento en que me desharía en átomos y después en energía. O sea que imposible. Los agujeros negros no permiten viajar a través de ellos. Bien. Y claro, si hay un lugar en el universo donde un objeto engulle materia, quizás habrá otro objeto que emita esa energía. En definitiva, ¿hacia dónde va esa materia y esa energía que engullen los agujeros negros? Sí, efectivamente se ha hablado de agujeros blancos. A ver, digamos que la teoría matemática de toda esta formulación permite la existencia de túneles, por ejemplo, los agujeros de gusano, o sea, conexiones entre dos partes del universo unidas mediante un tubo de este estilo, que no tiene por qué ser un agujero negro. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero también se permite la existencia de objetos que hagan lo contrario, es expulsar la energía que engulle un agujero negro. Digamos que aunque la teoría lo permite, en la realidad no es posible. O al menos no lo consideramos como una de las soluciones válidas hoy en día. De manera que el agujero negro no va a ningún sitio la materia, simplemente se queda ahí, transformada en energía, y bien, es como si se quedase en el agujero del embudo directamente. Lo que pasa es que ese agujero se va haciendo cada vez más grande, no conduce a ningún otro sitio. Por lo tanto, los astrofísicos no han observado en el universo una fuente de energía, un lugar donde salga energía y materia, como... Sí, hemos observado muchas fuentes de energía, pero ninguna que corresponda a un agujero negro. Vale. Es decir, todo lo hemos podido explicar mediante otras teorías o formulaciones. Bien, y sobre esto te quería preguntar porque hasta no hace muchos años se entendía que de los agujeros negros no escapaba nada, ninguna partícula. Sin embargo, llegó nuestro amigo Hopkins hace bastante tiempo ya y postuló la radiación de Hopkins. Y parece ser que se ha demostrado. Hoy sabemos que sí salen partículas. Sí sale y es la única forma que tenemos de obtener información del interior de un agujero negro. Vamos a explicarlo. A ver, la energía y la materia son equivalentes. Es decir, la materia se transforma en energía y la energía se puede transformar en materia. La física cuántica lo que nos indica es que en ocasiones, aprovechando la energía que puede haber en el universo, se pueden crear durante unas fracciones pequeñísimas de tiempo unas partículas y antipartículas simultáneamente, es decir, pares de partículas. La energía se transforma durante millonésimas de segundo en partícula y antipartícula, y a las pocas millonésimas de segundo se aniquilan mutuamente y se vuelven a transformar en energía, de manera que el gasto al final es cero. Es como si no hubiese pasado nada, pero durante un poco tiempo se han creado una partícula y una antipartícula. ¿Qué sucede si ahora esto está sucediendo justo en el horizonte de sucesos? Es decir, en la línea de no retorno. En la misma línea del horizonte de sucesos se crean una partícula y una antipartícula. La partícula va hacia afuera, la antipartícula va hacia adentro. Si va hacia adentro, es engullida por el agujero negro, mientras que si está fuera del horizonte de sucesos, puede escapar. ¿Qué sucede? Que al final, si ocurre esta situación tan extraña, una de las partículas irá dentro y otra de las partículas irá fuera, sacando energía y sacando información del agujero negro. Eso lo hemos demostrado. Existe la radiación Hawking y hemos visto que en objetos que nosotros pensamos que son agujeros negros, estamos recibiendo este tipo de radiación inesperada en su momento, que básicamente procede de estas generaciones simultáneas de partícula y antipartícula, pero que una de ellas ha conseguido escapar. Entonces es la manera que tienen los agujeros negros, digamos, de emitir información, a pesar de ser negros y de tragárselo todo. O sea que, hecha la ley, hecha la trampa. Hay una ligerísima posibilidad de que los agujeros negros emitan partículas. Alex, espero que se haya entendido cómo funciona. Es complicado. Es complicado, muy complicado hasta para nosotros. Estamos hablando de uno de los objetos más extraños que se puede encontrar en el universo. Sí, totalmente. Pero bueno, le podemos dar dos créditos en física a cualquiera que lo esté escuchando y lo acredite, que escuche sí. Este programa. Sí, si no te importa, me gustaría también hacer una última desmitificación. Otra, venga. Sí, y ya sé que andáis con prisa, pero es simplemente porque se habló mucho del acelerador de partículas, el LHC, el Hadron Collider, de Suiza. Sí, ya sé por dónde va. Sí. Sí, que iba a generar un agujero negro, que se iba a tragar la Tierra y todo esto. Bueno, sí. A ver, en primer lugar, el LHC, en la remotísima, porque la posibilidad es hiperremota de que posibilidad de que generase un agujero negro sería de tamaño microscópico, pero ya te digo que es de una probabilidad muy, muy, muy remota. Pero en el caso de que lo generase, al ser de tamaño microscópico, la distancia entre partículas subatómicas es enorme, es mayor que la que hay en escala entre la Tierra y la siguiente estrella a partir del Sol, o sea, varios años luz. Pues a escala es mucho mayor, de manera que hasta que se encuentre algo para tragarse este micro agujero negro, pueden pasar mucho tiempo. Durante ese tiempo, este agujero, mediante la radiación Hawking, empezará a perder masa. De manera que este posible agujero negro, que tiene la posibilidad remotísima de que surja antes de que llegue al siguiente átomo para tragárselo, habrá desaparecido debido a la emisión de materia de radiación Hawking. O sea que la probabilidad de que el LHC cree un agujero negro y que ese agujero negro sea peligroso es de 0,00023001%. Más o menos. O sea que podemos estar bastante seguros. Pues ya lo saben, no contraten un seguro anti agujeros negros, porque no es todo necesario. Están timando. Alex Oscós, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias y, como hemos visto, experto relativista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Galaxias y Centellas. Gracias a ti, Juanjo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. ¿Sabías que las arterias, venas y capilares de nuestro cuerpo forman una red de una longitud aproximada de 80.000 kilómetros? Es decir, 14 veces el perímetro de España. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Tiempo para el espacio, sintonía que nos indica que nos vamos a ocupar de la astronáutica con nuestro experto Daniel Marín, autor del blog Eureka. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Es como siempre un placer tenerte aquí en Galaxias y Centellas para hablar de lo que mejor conoces, que es el espacio. Por cierto, tuviste en Gran Canaria un astronauta esta semana. Sí, efectivamente, ha estado por aquí Paolo Nespoli, que es astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea, Y sí, tuve ocasión de verlo, ¿no? Como mucha gente de aquí. La verdad es que ha sido una ocasión única. Bueno, sin duda. Iba a visitar y a conocer en persona a los estudiantes que les hicieron hace unos meses unas preguntas mientras él observaba Canarias desde la estación espacial. Si te parece, Daniel, comentamos algunas de las noticias de estos 15 días. Por ejemplo, el regreso de la Soyuz, que hace un tiempo pues regresó a Tierra, como he dicho, y con éxito. Sí, bueno, aunque el transbordador espacial está retirado, el transbordador americano, pues bueno, la actividad de la Estación Espacial Internacional sigue, y ahora, pues claro, hasta que haya una nave tripulada americana, la única actividad que pueda haber en cuanto a vuelos tripulados son las naves rusas, ¿no? El 27 de abril regresó la Soyuz TMA-22 con tres astronautas, ¿no? Con Antonio Skaplierov, Anatoly Vanishin y Dan Burban. Y bueno, es un regreso rutinario, aunque siempre hay un riesgo asociado, claro. Lo interesante es que esta es la última Soyuz de la serie digital, de la serie analógica, perdón. A partir de ahora, todas las Soyuz que se lancen son de la serie digital, que ya despegó hace unos años. Ya hay tres que se han lanzado y que, bueno, son básicamente similares, solo que se han sustituido algunos sistemas con tecnología de los años 80 y 70, pues por tecnología nueva, ¿no? Y ahora, pues dentro de unos días, el 15 de mayo, despega la Soyuz TMA-04M con otros tres astronautas, ¿no?, a la Estación Espacial Internacional. Que como anécdota, pues esta Soyuz tuvo problemas durante las pruebas de presurización y hubo que cambiar la cápsula, así que esta tripulación va a viajar en una nave pues donde se ha cambiado la cápsula, ¿no? La Soyuz tiene tres módulos, pues se va a cambiar la cápsula, que es la más importante, porque donde van los astronautas a la ida y al regreso, por los problemas que tuvo durante las pruebas, ¿no? Por cierto, Daniel, la primera imagen que tenemos de los astronautas cuando llegan a la estepa, pues es esos astronautas sentados en unas sillas de plástico con una mantita en las rodillas. Sí. La pregunta es, ¿tan mal llegan estos hombres que no pueden ni andar? Hombre, la mayoría, salvo alguna misión que haya estado de visita durante una semana o 10 días, pero la mayoría pasan 6 meses en el espacio, ¿no? Entonces, pues claro, llegan bastante debilitados y no es una ciencia exacta, depende de muchos factores lo debilitado que vayan a estar. Cada cuerpo reacciona de forma distinta, ¿no? Hay astronautas que a priori son muy fuertes y muy resistentes y sin embargo se vienen abajo y al revés, ¿no? Por ejemplo, Paolo Nespoli, que ahora estuvo por aquí, ¿no?, en Canarias, él cuando regresó la última vez de la Estación Espacial Internacional lo pasó bastante mal, porque aunque sea una persona que está muy entrenada y muy preparada, es muy alto. Y por lo visto, pues a la gente alta, a los astronautas altos, les afecta más el cambio de ingravidez a gravedad, ¿no? Es verdad. Hablamos ahora de una sonda famosa, la Cassini, que ha sobrevolado Encelado, una luna de Saturno, y que ha obtenido unas fotos maravillosas, o por lo menos ahora nos hemos conocido las fotos. Sí, y es interesante porque, claro, Encelado junto a Titán es el satélite más interesante del sistema de Saturno, ¿no? Por esos géiseres de agua que salen del polo sur. Lo interesante de este sobrevuelo que tuvo lugar el 2 de mayo pasado es que va a ser el último hasta el año 2015, porque ahora Cassini va a realizar una serie de órbitas que están inclinadas con respecto al plano de los anillos, que es donde se encuentran los satélites, para estudiar principalmente las regiones polares de Saturno y también Titán. Entonces no va a volver a sobrevolar Encelado hasta 2015, ¿no? Claro, entonces si esperemos que no pasase algo con la sonda, pues este habría sido el último sobrevuelo, ¿no? Cassini ahora está en una fase que se llama parte de la misión extendida, que se llama la misión Solsticio, y que terminará en 2017, ¿no? A partir de ahí, pues se decidirá si sigue funcionando, por supuesto, si se prolonga la misión o no. Lo más probable es que se prolongue, si todo va bien. Entonces, a partir de 2017 se realizarían órbitas más cercanas a los anillos, ¿no?, para estudiar la parte interna del sistema de Saturno. Y bueno, en estos próximos años el protagonista va a ser Titán, que aunque ya ha acaparado la mayor parte de sobrevuelos de esta sonda, pues en los próximos años prácticamente en exclusiva se va a dedicar a estudiar Titán, aparte del propio planeta, claro. ¿Cassini sigue agotando su vida útil o ya está jubilada, pero sigue funcionando? Sigue funcionando perfectamente. En principio, como tiene, depende de para generar energía de generadores de radioisótopos, ¿no?, a base de plutonio, pues en teoría podría seguir funcionando durante la próxima década sin problemas. A partir de 2020, una cosa así, pues sí que habría que ya empezar a controlar el consumo de energía, porque claro, los RTG, los generadores de radioisótopos, cada vez van generando menos potencia eléctrica, pero bueno, durante esta década no habrá ningún problema, ¿no?, por ese lado. Y este mes, pues como llevamos 3 meses hablando de lo mismo, ¿este mes algún satélite fuera de control que va a caer a la Tierra? No, pues no. Que yo sepa, no. Vale. De todas formas, suelen caer prácticamente cada semana alguna etapa de alguna misión, que se lanzó hace unos meses, y no suele ser noticia, ¿no? Eso es bastante rutinario en ese sentido. Sí. Hasta que te cae en tu casa. Ahí está. Daniel, ya no es rutinario. Entonces. Ya no es nada rutinario. Daniel Marín, autor del blog Eureka, que les recomiendo encarecidamente que visiten si les gusta el espacio y las curiosidades de todo lo que pasa sobre nuestras cabezas, el blog Eureka. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Daniel, y hasta dentro de 15 días. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Saludos. Adiós. ¿Sabías que en realidad el ovni estrellado en Roswell fue en realidad un globo espía ruso? Los militares norteamericanos filtraron la falsa noticia del ovni para desviar la atención. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. El cambio climático es una de las grandes preocupaciones sociales de la actualidad. Medioambientalmente parece que es la más importante. Por eso en este programa hemos hablado en varias ocasiones de este problema que nos afecta a todos. Vivamos donde vivamos. Los datos dicen que en España, y más concretamente en Canarias, ya se está notando ese aumento de la temperatura. Para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a don José Miguel Martín Esquivel, que es biólogo y director del Observatorio del Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Es así. ¿El cambio climático es el problema medioambiental más importante que tenemos en estos momentos? Bueno, el problema ambiental, y no solamente ambiental, con importantes repercusiones sociales, es tan importante como el de la extinción de la biodiversidad, y ambos están conectados. Diría que son los dos temas estrellas en la actualidad, ¿no? Hace unas semanas, José Ramón Arévalo estuvo por aquí, profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna, que me consta que conoce bien. Decía que el cambio climático era una moda y que se ha pecado de exagerar con las predicciones. ¿Qué opina? Bueno, sí, es cierto, se está poniendo de moda, afortunadamente, porque el primer paso para que la gente empiece a tomar conciencia de la gravedad de las cosas es que se pongan de moda, de modo que, cierto, no es una mala noticia, es una mala noticia. Y referente a que se ha exagerado, pues en muchos ámbitos es cierto también que se ha exagerado, pero eso no quiere decir que no sea cierto. O sea, hay, como en tantas cosas, lo mismo es cuando se pone de moda la extinción de las especies, pues la gente habla que va a desaparecer la vida en el planeta, y no quiere decir que no sea cierto que se están extinguiendo especies. Con el cambio climático ocurre una cosa también parecida. Realmente todo el mundo opina, es como cuando la gente habla de fútbol, todo el mundo opina y muchos exageran y otros exageran, pero el fútbol está ahí. Pues el cambio climático pasa lo mismo. Efectivamente hay actos tremendistas, pero hay también toda una corte impresionante de científicos que trabajan con bastante rigor y que demuestran que realmente es una realidad. Al margen de las exageraciones, es una realidad. En otras épocas, también la Tierra ha sufrido cambios de temperatura. ¿Este calentamiento global corresponde a ese ciclo, digamos, natural de glaciaciones, de cambios climáticos que ha vivido el planeta o no? Bueno, según cuándo atrás nos remontemos. Efectivamente, han habido procesos de calentamiento donde la temperatura ha subido mucho, la temperatura ha bajado mucho. sabemos lo que pasa de lo de las glaciaciones y sabemos por los registros de testigos de hielo que se han extraído de los polos en la Antártida preferentemente, que estos cambios, casi en la mayor parte de los casos, están asociados a cambios en las cantidades de CO2 en la atmósfera. Cuando la temperatura ha subido mucho en el pasado, estamos hablando de millones de años, se sabe porque se han extraído esos registros de testigos fósiles a periodos muy antiguos, que efectivamente los niveles de CO2 eran altos. Y cuando hacía mucho frío, la temperatura bajaba, los niveles de CO2 eran bajos. Eso en líneas generales, porque no todos los calentamientos obedecen a cambios en el CO2. Por ejemplo, hace poco menos de 1000 años en la Tierra hubo un periodo de calentamiento que llamaban el óptimo medieval, que también la temperatura subió, tanto como ha subido ahora, pero no ligado al CO2. El que nos preocupa, lo que nos preocupa ahora que está ligado al CO2, es porque si miramos lo que ha ocurrido en el pasado, efectivamente hay una concordancia muy grave. Si hay una concordancia muy grave, y además sabemos, como sabemos hoy, porque se mide incluso aquí en Isaña, que el nivel de CO2 está subiendo, cosa que no ha ocurrido en otras ocasiones, pues podemos decir, hombre, si el nivel de CO2 está subiendo, la temperatura está subiendo y hay una concordancia en muchos cientos de miles de años hacia atrás, pues el CO2 debe ser el responsable. El responsable, sin duda. Nos hablan de predicciones, de modelos, luego hablaremos de los resultados que ha dado un estudio que han presentado hace unos meses, pero nos advierten de que el clima va a cambiar y está cambiando ya. En tu opinión, ¿ya hemos llegado al punto de no retorno? ¿Ya tenemos que pensar en las soluciones y un poco poner tiritas porque ya el daño está hecho? Bueno, estamos en un punto en el cual tenemos que pensarnos ya a adaptarnos a una situación nueva. Una situación nueva que puede ser la situación que tenemos ahora o un poco más caliente. Todos los modelos que se presentan, que son muy variopintos, algunos son pues igual más exagerados, menos exagerados, ponen énfasis en el papel de las nubes, ponen énfasis en el papel del mar, son muy variados. Pero todos tienen una cosa en común. Todos predicen un calentamiento de al menos 2 grados. Al menos 2 grados con respecto a la época preindustrial. A día de hoy estamos ya pues casi 1 grado con respecto a la época preindustrial. Medio grado, 1 grado, ¿no? Podría subir 1 grado más. Y todos los modelos dicen que eso va a suceder. Con lo cual sí vamos a tener que ir pensando en adaptarnos a un escenario climático, el planeta, con 2 grados más de temperatura. Tenemos 50, 60 años para ello, pero parece que ahí sí hay un punto de no retorno, porque la atmósfera se varía muy lentamente. O sea, volver a la situación preindustrial pues igual requiere 2 o 3 siglos, dos o tres siglos más. O sea, todos los esfuerzos en hoy se orientan a evitar que tengamos que adaptarnos a escenarios de 4 o 5 grados. Eso sí creo que se puede conseguir. A los 2 grados posiblemente no, y eso ya es un hecho, ¿no? Quizás alguno de los oyentes que ha escuchado esa horquilla que has puesto de grados puede pensar, bueno, pues ahora estamos a 19 grados, estar a 19,5, pues tampoco me supone ningún problema, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Las cuentas no son así. Bueno, habrá zonas donde efectivamente no supondrá ningún problema. En las zonas muy frías, una elevación de grados pues puede ser hasta beneficioso. En zonas muy calientes puede ser dramático. En zonas de clima donde estamos ahora pues puede tener consecuencias. Cuando decimos que la media se eleva 1 o 2 grados, lo que nos preocupa no es realmente eso, sino cómo fluctúan los valores extremos. Una media de 2 grados más puede significar que pueden haber días o semanas donde la temperatura se dispara 10 grados más. Claro, los picos. Los picos. Son los esos valores extremos serán más frecuentes, acompañarán un escenario más caliente. También hay que decir que, claro, la sociedad, digamos, más desarrollada, pues está habituada a vivir unos entornos climáticos, que es la zona templada, que es donde más se van a sufrir esas consecuencias. Pero también hay zonas muy frías en el planeta, pues ya más acercándonos más hacia los polos, que esa elevación sin duda les va a favorecer. Podrán hasta incluso desarrollar cultivos en zonas donde antes no hacían cultivos. Pero habrá sectores muy calientes, más hacia los trópicos, que van a sufrir un verdadero drama con ello. Y luego hay sectores más vulnerables, sectores en la costa, demás, que por esos eventos extremos ligados a la atmósfera, ligados a la dinámica del mar, que pueden sufrir. Es un cambio general que se va a producir, ¿no? Si no me equivoco, el mayor perjudicado de este cambio climático y aumento de la temperatura es el ser humano, o sea, nuestro modo de vida, porque el planeta en sí ha sobrevivido a cosas peores. O sea, tenemos que luchar contra el cambio climático no porque haya que salvar al planeta, nos tenemos que salvar nosotros. La vida no se va a extinguir por el cambio climático y la especie humana tampoco. Porque nosotros a lo largo de miles de años hemos vivido cambios mucho más fuertes. Efectivamente, quien más se puede ver afectado es el estilo de vida, lo que llamamos el estilo de vida de las últimas décadas, del último siglo, porque ahí sí que van a tener que producirse cambios. Yo quisiera señalar que algunos de estos cambios que se van a tener que producir pueden ser deseables. ¿Deseables? Deseables, deseables, porque si esos cambios se orientan hacia un estilo menos derrochador en el consumo de energía y tantas cosas, pues puede ser positivo. Fíjese, si no hubiera cambio climático, la situación de insostenibilidad que tenemos en cuanto a consumo energético ya está demandando acciones. Bueno, pues ahora tenemos un calentamiento que con más razón nos demanda acciones. Bueno, pues cualquier acción que vaya en una línea de mayor sostenibilidad puede ser positiva. Lo que pasa con el calentamiento o la gestión de este cambio climático es que nos va a obligar a hacerlo. Claro. Porque el estilo de vida que llevamos de derroche, de sobreuso de recursos, realmente es insostenible. Pero es cierto, José Luis, que le echamos la culpa al cambio climático a todo. Por ejemplo, no llueve un día o durante un verano, cambio climático. Que llueve mucho, cambio climático. Que no nieva en diciembre en el Teide, cambio climático. Sin embargo, tampoco es eso, ¿no? No, tampoco es eso, aunque es cierto que el calentamiento se manifiesta de muchas maneras. Por poner un ejemplo, nosotros aquí, uno de los efectos que hemos visto en Canarias es que está aumentando la nubosidad en las laderas norte de la isla, y al aumentar la nubosidad eso genera una especie de recalentamiento debajo de la nube que evita que el calor que emite la Tierra se escape. Entonces por las noches son más cálidas. Pues es que sí. ¿La panza de burro calienta el Valle de la Orotava, por sin ejemplo? Duda, sin duda. ¿Ah, sí? Sí, todo el mundo habrá observado que a veces la temperatura baja mucho por la noche, pero cuando hay nubes baja menos. Sí. O sea, el frío más grande se nota en esas noches despejadas, esas noches espectaculares, ¿no? Entonces, claro, si no hubiera nubes, haría frío. Si estuviéramos en un escenario de desértico, que podría llegar quizás en algún momento, que desaparecen las nubes, la temperatura por la noche puede bajar, puede enfriar mucho. Ahora no está enfriando, está calentando porque hay nubes. Que tampoco quiere decir que haya nubes, tampoco quiere decir que haya agua, porque no todas las nubes generan precipitación. O sea, el cambio se puede manifestar de muchas maneras. Existe una corriente de aire húmedo que circula todo el planeta, que llama la corriente en chorro, que es la responsable, cuando incide de oeste a este en España, pues de los inviernos normales en España, las grandes lluvias, y que no sea hasta tan seco. Si esa corriente se desplaza hacia el norte, como parece que está ocurriendo, lo que nos lleva es las grandes catástrofes climáticas en Inglaterra y desierto en España, con lo cual un mismo efecto derivado del cambio climático puede producir tormentas en un lado y desertificación en el otro, ¿no? Hace referencia a un estudio que presentaron desde tu observatorio hace unos meses y además midieron que ese cambio es diferente a diferentes altitudes, por lo menos en Tenerife, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Un trabajo en el que colaboró también la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este trabajo? Bueno, cuando empezamos a trabajar, llevamos en el observatorio como tal, pues lleva apenas 2 años, empezamos a trabajar, todo el mundo habla de cambio climático, efectivamente, hay muchas opiniones tremendistas. Nuestro primer objetivo es, no podemos aplicar aquí las mismas recetas a otros lugares, hay que cuantificar exactamente lo que pasa a nivel Canarias, porque en Canarias, siendo islas pequeñas, el efecto local es muy importante, ¿no? Entonces iniciamos unos análisis con todos los datos climáticos que existen, algunos de más de un siglo, para cuantificar exactamente en todos los puntos que era posible de la isla, pues qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente la conclusión del mismo es que confirmamos que hay un calentamiento, que hemos estimado, vamos, ya hemos estimado que con respecto a la era, desde el principio del siglo pasado, el calentamiento ya ha sido de medio grado, sin duda ha sido de medio grado, pero la tendencia sigue también siendo al alza, pero no es igual en todos los lugares de Canarias. Con sorpresa, descubrimos que es más grande en el norte de las islas que en el sur. Que en el sur, sin embargo, es la zona caliente, todo el mundo lo sabemos. Pero es la zona caliente, pero no es la que más se está calentando. En cambio, en el norte sí el calentamiento es más grande. Fue una incógnita en principio, luego descubrimos que este calentamiento era más en la noche que en el día. Mientras las temperaturas diarias por el día están bastante estables, apenas fluctúan en el tiempo, estamos hablando de periodos de muchas décadas, por la noche está elevándose considerablemente. Los físicos saben que esto solo puede ser dos razones esencialmente. Una, porque o bien el mar se está calentando y suelta calor por la noche, o bien está aumentando la frecuencia de nubes que ejerce ese efecto de recalentamiento debajo de la capa de nubes. Las nubes efectivamente por la noche tienen ese efecto. Miramos análisis de nubosidad. Hay unas medidas de nubosidad muy buenas en el aeropuerto de Los Rodeos, precisamente porque como es un aeropuerto, las medidas claro. Son muy precisas porque son necesarias para la aviación. Y los datos no dejan ninguna duda. La nubosidad está aumentando, ello ejerce efecto de calentamiento en las temperaturas nocturnas que eleva más que en el sur lo que está ocurriendo en las laderas del norte. También hay calentamiento en el sur, no quiere decir que el sur esté ocurriendo, pero ese ya es un calentamiento derivado del calentamiento del mar, que es más atenuado, es más suave, no es tan intenso como otros lugares. El mar, el agua tiene un efecto siempre atemperante que evita que las cosas cambien sí. Muy bruscamente. Y en eso el ser islas nos beneficia, porque islas en medio del océano rodeado de mar hace que sí, hay calentamiento, pero no tan grande como en otras zonas continentales. ¿Y esos datos casan con otros datos que se habrán tomado en otros territorios vecinos, o por lo menos en nuestra propia latitud? Sí, casan también que se quedaron sorprendidos, lo cual es... realmente el calentamiento es más fuerte en los polos y más suave en el trópico. Canarias está en una posición intermedia, pues es de esperar que no sea tan grande como los polos, pero tampoco tan suave como el trópico. Y para colmo, son islas rodeadas de mar, pues sí, la teoría decía debe haber calentamiento, pero debe ser mucho más suave que lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Y realmente es así. Estimamos que es casi una décima de grado cada 10 años lo que se está calentando aquí, cuando en Europa el calentamiento es de una décima y media, casi dos décimas cada 10 años. Y ahora que han confirmado que ese aumento de temperatura es real, con datos en la mano, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, todo esto forma parte dentro de un proyecto más amplio, que es analizar los impactos, evaluar las vulnerabilidades, cuáles son las zonas vulnerables, y luego desembocará en lo que se llama el plan de adaptación, que habrá que hacer para Canarias, que es qué medidas habrá que adoptar para adaptarnos a ese escenario de futuro de temperatura de más un grado o más dos grados. El objetivo para el plan de adaptación es el 2014, estamos en el año de los impactos, estamos analizando la temperatura y hemos empezado a analizar otro aspecto que es tremendamente importante, que es la precipitación. También hay cambios en la precipitación, se dicen muchas cosas sobre la precipitación, pero realmente la conexión con el cambio climático hasta ahora nadie la ha medido. Estamos sacando cosas muy, muy interesantes, y con estos dos parámetros pues luego veremos cuáles son las zonas de la isla más vulnerables. No son todas iguales. Por ejemplo, aquellas islas bajas donde no llega la nubosidad están muy influidas por el mar, posiblemente el calentamiento sea mucho más suave que las islas más elevadas. Unas serán más vulnerables, otras serán menos. En una habrá que adoptar unas medidas y en otra habrá que adoptar otras medidas. Seguramente cuando tengan los datos ya analizados de la precipitación nos daremos cuenta que tenemos muy mala memoria el ser humano a la hora de cuantificar las lluvias, porque siempre que hay un temporal, una riada, una avenida, pues a quien le pongas el micrófono delante dirá: yo nunca he visto algo similar, yo jamás he visto esto. Y sin embargo, si te vas al registro te das cuenta que en 1948, en los 60, en los 83, pues también, ¿no? Sí, hubieron muchas riadas como las que se producen ahora en el pasado. Lo que pasa es que la diferencia está en que antes eran a lo largo de un periodo amplio de meses. Cuando llegaba el invierno antes, llovía durante meses. Sí. Y ahora se concentra en muy poquito tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que las lluvias que antes empezaban en noviembre, diciembre, duraban hasta febrero o marzo, las lluvias de noviembre se están yendo prácticamente. El invierno ahora ya empieza a llover en enero, febrero, a veces como este año. Como este año. Ni eso, ¿no? Pero se están concentrando en periodos más cortos y caídas torrenciales. Fenómenos extremos violentos, vamos. Fenómenos. Sí, sí, en términos absolutos pues no son diferentes, pero ahora se concentra muy poquito tiempo, cae, a lo mejor toda el agua del invierno cae pues en una semana, claro. En dos semanas, a veces en mucho menos tiempo, y se producen algunas catástrofes que hemos vivido recientemente en Canarias, ¿no? Y eso es un problema porque evidentemente no asimilamos esa agua, ¿no? Evidentemente. Claro, ¿no? Ese agua que cae genera procesos erosivos inmensos, nos absorbe, se va al mar y ocasiona también consecuencias a las que no estamos acostumbrados, con consecuencias con impacto humano, ¿no? Sí. También hay que decir que las lluvias hace un siglo, la población en Canarias era muy inferior a la que tenemos hoy, ¿no? Y no ocupaba tanto los barrancos, los lugares por donde circulaba el agua como lo ocupamos hoy, ¿no? Por lo tanto, somos más vulnerables ahora. Ahora existe una vulnerabilidad mucho más grave, derivada de la cantidad de población y dónde vive la población. No solamente en los lugares de escorrentía, sino en el borde del mar. Piénsese que una de las consecuencias que se habla es que el nivel del mar puede subir. Es un tema muy discutido. Yo no tengo datos para ellos en Canarias, y los pocos datos que hay no apuntan a esa línea, pero es por falta de información. Si eso ocurriera, las zonas más ligadas a la costa pues son más vulnerables. Y existe una gran población viviendo en las islas pegadas a la costa, ¿no? Uh-huh. Entonces esas son vulnerabilidades nuevas que no existían antes. Cuando hablamos de las zonas vulnerables, pues nos referimos a eso. ¿Cuáles pueden sufrir más las consecuencias de estas que estamos comentando? Gracias a los superordenadores que ya incluso tenemos en Canarias, los científicos expertos en clima están haciendo modelos, se están adelantando al clima para averiguar cómo será el tiempo que tendremos dentro de una década, dos décadas, etcétera. Y nos muestran esos mapas de colores que en dos segundos nos muestran cómo será todo, ¿no? En esa fotografía, ¿cómo sale Canarias? En esos modelos, ¿cómo sale Canarias? Bueno, esos modelos predicen efectivamente calentamiento grandes. Por supuesto, todos entran en los dos grados que hemos comentado. Son modelos cada año más precisos, más rigurosos, gracias precisamente al avance de la capacidad de computación, y a medida que vayamos avanzando tendremos mayor certidumbre. Por ahora, con el nivel de precisión que tenemos, efectivamente todos apuntan a un calentamiento grande. Los dos grados que yo he dicho que se dan por seguros están confirmados que también ocurrirá en Canarias, ¿no? Pero no debemos olvidar que son modelos que tienen una componente de real y una componente teórica. Nosotros, la agencia, trabajamos de una manera un poco diferente, y es que no trabajamos para ver cuándo va a subir la temperatura un grado o dos grados, puede ser entre 40, puede ser 50 años, no sabemos, sino qué pasa si sube la temperatura un grado o dos grados. Vamos a pintar el escenario de Canarias con dos grados, y con dos grados, cómo se distribuyen los bosques, cuáles son las zonas más calientes, dónde están las zonas más calurosas, coincide la distribución de la población con esas zonas más cálidas, son los óptimos, no son los óptimos. O sea, estamos pintando escenarios bajo el supuesto que efectivamente llegará a ese un grado o llegará a esos dos grados, porque esos otros modelos tienen un punto de incertidumbre y un punto de certeza, y la certeza está en los dos grados. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, José Luis, para abordar el cambio climático, los trabajos de cambio climático que se están haciendo en Canarias y por centros de investigación canarios, y no por los que vemos en la NASA y tal, que también el NOAA, que está muy bien también. Pues José Luis Martín Esquivel, biólogo y director del Observatorio de Cambio Climático del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por presentarnos el trabajo que han presentado. Y por cierto, me imagino que el de precipitación estará dentro de poco, ¿no? Sí, en cuestión de ahora presentaremos en cuestión de unos meses un análisis exhaustivo, detallado a nivel local para la isla Gran Canaria, y los de precipitación también en cuestión pasado el verano. Bien, pues daremos buena cuenta de ello. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. ¿Sabías que si el sol se apagara en este momento, tardaríamos 8 minutos en notarlo? Debido a la distancia a la que estamos de la estrella, la luz que ya está en el camino nos seguirá iluminando durante 8 minutos. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta música nos indica que estamos abriendo ya en estos momentos la gran puerta de nuestro observatorio astronómico, que siempre dirige de forma telefónica, además a distancia, nuestro astrónomo soporte Osvaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros en esta noche de observación, en la que vamos a usar la cámara, el trípode, el disparador, porque nos vas a hablar de astrofotografía. y en relación a un espectacular vídeo que fue a POT de la NASA, de la fotografía astronómica del día, y que cuyo autor es nuestro amigo Daniel. Sí, Daniel López, un compañero que astrofotógrafo, y lo sorprendente es que, bueno, la NASA normalmente todos los días publica una imagen, una selección entre muchas imágenes astronómicas, ¿no? Hace una selección y diariamente publica una imagen espectacular del cielo. Lo raro es que publique un vídeo, sí. Y en este caso es el segundo vídeo que Daniel López ha conseguido que publiquen en la página de la NASA, de la APOT, la imagen astronómica del día. Y es que el vídeo es completamente espectacular. Ambos vídeos, el primero y el segundo, están obtenidos desde los cielos de Canarias. Lo podrán ver en su página web, elcielodecanarias.com. Y es impresionante ver el sistema, la depuración que ha hecho de la astrofotografía utilizando sistemas caseros. Él ha ideado formas de poder sacar astrofotografía en el que no sea la cámara fija apuntando al cielo y que el cielo se mueva, como hemos visto en muchos vídeos. Él ha dado un poquito más de imaginación al asunto y ha movido la cámara para que el paisaje, el espectacular paisaje canario, por ejemplo en este caso las cañadas, el Teide, una telaraña, una propia araña tejiendo la telaraña, ¿no?, aparezca en primer plano y se desplace sobre la imagen, haciendo una profundidad de campo impresionante. Incluso se ha ideado sistemas como grúas, ya parece ya una sofisticación tremenda, ¿no?, como hace televisión, sí. En el que va moviendo mecánicamente, porque eso sí es muy importante, hay que evitar los movimientos manuales que nosotros podemos producir, ¿no? Mecánicamente, todo ha sido mecánico, movimientos de grúas que impresionan al ver el vídeo. ¿Y cómo se sacan estas fotografías o estos vídeos? Porque un vídeo es simplemente una secuencia de imagen. Nosotros, esto es como los dibujos animados, si nosotros hacemos muchos dibujos y los reproducimos rápidamente, vemos movimiento. Pues en la astrofotografía, en este caso, Astertan Live, imágenes animadas, es muy sencillo, es sacar muchas fotografías secuencialmente, una tras otra, durante muchas horas en la noche, y obtenemos lo que es un vídeo. Nuestro ojo percibe 25 imágenes por segundo. Si reproducimos 25 fotos por segundo, tendríamos un segundo de vídeo. Eso significa que Daniel tiene que estar haciendo durante una noche más de 400, 500 imágenes para obtener poco más de 10 segundos de vídeo. Por lo tanto, el vídeo que podrán ver ustedes en su página web es el resultado de muchos meses de obtención de imágenes, en que habrá noches malas, noches muy buenas, ¿no? Pero es el resultado de muchas, muchas noches de observación y de fotografía. Y la obtención de fotografía es muy sencilla, ya lo hemos explicado en este programa. Es coger una cámara, apuntar al cielo y sacar con un tiempo de exposición adecuado, 10 segundos, 30 segundos, el cielo que podemos ver en una noche oscura. Y este sistema, el time-lapse, funciona básicamente sacando muchas fotos y luego con un programa muy sencillo juntarlas todas y ponerlas, sí, en porque, secuencia. Sí, sí, porque a ver, lo que él hace durante una noche, esas 400 imágenes que tiene una noche, luego hay que procesarlas con un ordenador y te puedes pegar más de 2-3 días en procesar esas 400 imágenes para convertir un vídeo de unos 10 segundos de duración. El trabajo no solamente está en la montaña obteniendo imágenes, sino también en casa, delante del ordenador. El procesado, sin duda. El resultado vale la pena. Pero también, si nos queremos iniciar rápidamente haciendo fotografía astronómica, ¿qué necesitamos? ¿Cuál sería nuestro kit en un minuto? Una cámara y un trípode. Cogemos una cámara, ya cualquier cámara digital que tenemos en casa nos sirve, que haga un tiempo de exposición lo suficientemente largo, 5 segundos, 10 segundos, apuntamos al cielo y es obtener una fotografía con un tiempo de exposición bastante amplio, 10 segundos, 15 segundos, es suficiente para obtener más estrellas que las que podemos observar a simple vista en un cielo oscuro. Y si se atreven a hacer fotografía astronómica o son ya expertos, esperamos sus fotos en nuestro Facebook, en el Facebook de Galaxias y Centellas. Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos, como siempre ha sido un placer. Hasta la próxima. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Y ya nos toca despedirnos después de haber realizado un programa en el que les hemos hablado de agujeros negros, del espacio, de cambio climático y de astrofotografía. Y llegamos al final de este programa, que como saben es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Pero ya saben que este programa no acaba aquí en nuestro horario de fin de semana, sino continuamos en la red el resto de la semana en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. En la realización, Jorge Rodríguez Álamo, nuestros colaboradores Oswaldo González Sánchez, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. I turn the music up, I got my records on.